Cada día son más admirables las personas que se mantienen fieles a sus convicciones, que se mantienen fieles a su trabajo y a sus responsabilidades. Y cada día son más admirables porque cada día son menos. Cada día hay menos personas fieles. Cada día hay menos personas que duren una vida entera en un solo trabajo. Porque viene alguien y les ofrece 100 pesos más y les sale volando el trabajo y la fidelidad que podía haber ahí y se va a donde sea. Cada día es más fácil encontrar entre nosotros una vida sin una convicción firme. Las familias en este tiempo se disuelven tan fácil como decir, ¿sabes qué? No me siento a gusto ahora. Y entonces, ¿qué? No, ya no. Pero hay un pacto. Pero hay un compromiso. Pero cada vez somos menos respetuosos de esto. Nuestra sociedad nos enseña a vivir así. Y nos dice que cada vez nos dice más que esto, que todo esto es permitido. Y nuestros compromisos, y todos nosotros podemos jactarnos de ser gente fiel, gente comprometida, siempre y cuando no nos pongan una tentación. Todos podemos jactarnos de ser, yo soy un hombre fiel a mi esposa. Sí, pero porque nunca ha tenido una persona a su lado ofreciéndole alguna oportunidad de hacer algo indebido. Pero probablemente ante alguna tentación de inmediato cedería. Nos sentimos fieles porque no nos sentimos movidos en un momento por algo. Y eso nos hace creer que somos verdaderas personas con convicciones firmes. Las convicciones en la sociedad en que vivimos, para lástima de todos nosotros, son convicciones mientras no afecten mi comodidad, mientras no me hagan sentir incómodo. Yo soy... ¿Cuántos estamos a dieta ahora? A partir de ahora, ¿no? Claro, ¿verdad? Ah, mañana. Ahora era domingo. Cayó mal, ¿verdad? La fecha. Pues, y yo no dudo que todo el mundo dice, yo estoy a dieta y este año, ya mañana es el día, pero el día súper bueno de todos los gimnasios. Hacen tanta plata con tanto mentiroso que llegamos ahí. Y ahora son tan vivos en los gimnasios que vienen y le dicen, no, mire, fíjese que le tenemos un plan especial, pero tiene que pagar por adelantado 6 meses, porque así se va a comprometer. Y usted, así sí me voy a comprometer, aquí está la tarjeta, cóbreme los 6 meses de un solo. Y mentira, va a ir 2 semanas hasta el día en que no se sintió cómodo levantándose un poco más temprano y entonces se quedó dormido, porque así... Es la duración de mis convicciones. Soy fiel, estoy bien entregado a lo que hago, siempre y cuando no me incomode en algo. Porque cuando haya algo que apenas me incomode, ya lo dejo tirado. Se valora tanto a las personas que ahora hacen su trabajo. Es increíble, hacen homenajes a los bomberos, a los policías que hacen su labor fiel. Pero digo, ¿y no eso debería ser lo que todos hacen? Pero como ese no es el caso, pero como hay algunos que de verdad encienden la sirena porque quieren ir a comprar una hamburguesa y no quieren pasar la trabazón, se valora a los que sí son fieles en su vocación, en su llamado. Unos hermanos que viven en Apopa, viven enfrente de donde está la Cruz Verde en Apopa. Y entonces yo recuerdo muchas veces estábamos ahí, teníamos un grupo ahí todos los domingos. Y cuando yo llegaba ahí todos los domingos en la tarde, de repente estaba ahí toda esa gente tan relax, tranquilos, sentados afuera, cómodos, estirados, salidos, porque afuera, adentro quizás mucho calor, ahí estaban de lo más tranquilos. De repente venía una llamada y salían todos, pero con una emoción, que vamos, salió algo. Pero ese salió algo, no era una invitación a comer pupusas. Era, hay un accidente y hay que ir a servir. Y lo hacían con tanta emoción. Eran fieles a su llamado. Y cada día hay menos personas fieles a su llamado. Probablemente en el 2016 usted se inventó 2 o 3 mentiras para no ir a trabajar un día. Aló jefe, aquí era que amanecido bien mal, que el estómago no me responde. Anda un poco de, ¿cómo es la palabra? Anda a disgusto. anda disgusto el estómago y sabe que es mentira, solo se desveló y tenía un poco de sueño y entonces se atrevió a ser un poco infiel a su trabajo, no fiel a sus convicciones y a su responsabilidad, porque además cualquiera lo hace. Y bajo esas mentiras nosotros caemos en el mismo juego de infidelidad, de no mantenernos en nuestras convicciones. Las universidades se llenan, todos van ahorita a inscribirse metiendo materias. Yo voy a agarrar las 5 porque este año voy con todo. Todos los tiempos que perdí estos años, ahora sí le voy a meter. Y ahí vamos y somos negligentes y volvemos a fracasar. Y comenzamos muchas cosas y no terminamos esas cosas porque no somos fieles a nuestras convicciones. Si a veces se nos hace, a veces no nos podemos mantener ni fieles congregándonos. Solo hay 52 domingos al año. Solo 52. Y de repente se nos hace fácil un domingo, este no va a ir porque, pero el siguiente ya fue y yo molesto a algunos porque si no vinieron un domingo, estaba enfermo y llaman, pastor, el estómago volando, la misma paja que le dan a los jefes, me llama y me dice, mira, amanecido un poquito aquí mal, que y yo muchas veces los molesto, le digo, ese domingo fue, pero el siguiente, y no hay vez que falte una vez que no sea de chorrera unas 4 o 5 semanas seguidas, porque cada vez se nos hace más fácil no ser fieles a nuestras convicciones. Y en medio de tiempos como estos, obviamente resulta heroico aquel que es fiel. Resulta una persona admirable aquel que se mantiene todos los días haciendo las mismas cosas. Todos los días manteniendo sus mismos horarios. Yo admiro a escuchar personas que todos los días a la misma hora, usted los oye dar pasos afuera de la casa, que ya van caminando del trabajo. Todos los días la señora, son los mismos tacones. Nunca le he visto, pero ya sé que son los mismos, porque se oye el taconazo y ya el paso ya me lo puedo de memoria. O sea, ahí va, todos los días, a la misma hora. Cuando se acostumbran a hacer una cosa con rutina y hacerlo disciplinadamente, usted se encuentra con un montón de gente que es fiel a sus convicciones. En la Biblia hay un nombre, hay varios ejemplos, pero hay un nombre que yo creo que resalta en el tema de sus convicciones. Y ese hombre es Daniel. Yo quisiera pedirles que me acompañen a Daniel, de hecho, en el capítulo 1. Y vamos a leer uno de estos versículos en el capítulo 1 de Daniel. Daniel capítulo 1 y versículo número 1. Y que Dios nos ayude a encontrar en la vida de Daniel los beneficios de tener fidelidad a mis convicciones. Y que Dios nos ayude a través de la vida de Daniel a encontrar el valor que hay, el valor que requerimos nosotros para poder ver las mejores cosas de Dios en nuestra vida. Daniel capítulo 1 y versículo 1, ¿lo tenemos? Dice esto la palabra de Dios. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Y aquí hay algo que me encanta en este versículo, porque dice el 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, el rey de su pueblo. Dios lo entregó en manos de Nabucodonosor. Miren, no sé qué tipo de cosas vayamos a ver el 2017, pero puedo asegurarles algo. Nada de lo que venga durante este año va a suceder sin que Dios lo permita. Nada. Hay cosas que nos van a dar una alegría y un regocijo enorme. Hay cosas que van a ser dolorosas para nosotros. Pero debemos aprender a ver que lo que este versículo número 2 dice es una verdad en cualquier momento y a cualquier persona en la vida. Nada sucede sin que Dios lo permita. Nada se va del control de Dios. Dice, el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Y si ahí pudiéramos hacerle un verdadero sentido a este versículo, quizás después que dice, entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, deberíamos de abrir un gran paréntesis ahí para decir, y junto con él, miles de judíos fueron entregados para ser esclavos. Y junto con Joacim fueron gran cantidad del pueblo de Israel humillado y convertido en esclavos de Nabucodonosor. Ahí debería incluir decir, y junto con ir entregarle a Joacim, les quitaron todas las pertenencias a todos los judíos que estaban ahí, incluyendo todas las cosas que habían en el templo. Nabucodonosor mandó a robarse todo lo que había en el templo de Dios. ¿Y por qué Dios hace esas cosas? Cuando usted llegue al cielo, le encomiendo que se lo pregunte a él. Yo no le puedo decir por qué lo hace. No puedo entender por qué lo hace. Lo que sé es que la Biblia dice que sus pensamientos son más grandes que nuestros pensamientos y sus caminos son más grandes que nuestros caminos. No lo podemos entender, pero él sabe lo que está haciendo. Y en algunos momentos él permite que pasen estas cosas. Y entonces dice, y entregó a Joacim, rey de Judá, parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, o sea, un Dios pagano. Dios permitió que al pueblo de él lo agarraran y lo fueran a meter a la casa, a las cosas de él las fueran a meter a las casas de un Dios pagano. Y dice más, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y Dios lo estaba permitiendo. Siguiente versículo, porfa. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. O sea, lo que querían era convertirlos, quitarles los judíos y convertirlos en otros más de Babilonia. Era sacarlos por completo de su cultura, apartarlos de todo hábito, alimentarlos con comidas diferentes, enseñarles a hablar su idioma, enseñarles poco a poco acerca de los dioses que ellos tenían y conducirlos. Escuchen la palabra, porque es importante. Conducirlos lentamente, pero seguro. Lentamente. Cocinarlos con un fuego bien lento. Pero tarde o temprano los querían achicharrar. Despacito. No llevaban prisa. Iban a irles enseñando a su manera. Poco a poco. Pero la idea era sacar a Dios de sus corazones, sacar al verdadero Dios de sus corazones. Y entonces dice, versículo número 5, y le señaló el rey la ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. Y que los criase 3 años. Vea, no estaban corriendo. No dijo, necesitamos que esto sea intensivo. Dijo, tómense su tiempo. 3 años. Para, acá sí que literalmente, lavarles el cerebro. 3 años. 3 años en los que poco a poco dejen de andar diciendo lo que el Señor diga. No, 3 años en que al final de los 3 años lo que queremos que digan es, hagamos lo que nos da la gana. No lo iban a decir el primer año. Era despacio. Era un proceso sutil, lento. Y dice, le empezaron a ofrecer de la comida del rey y que los criase 3 años para que al fin de esos 3 años ellos se presentasen delante del rey. Siguiente versículo. Entre estos, dice el 6, estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos les puso nombres. Y esto era parte del propósito. A Daniel le cambió el nombre y le pusieron Belsasar. A Ananías, a Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac y a Azarías, Abednego. Cada uno de estos nombres tenía un significado, y cada significado de ellos tenía que ver con un dios pagano. Ahora, escuche, es un trabajo tan bien hecho y tan sutilmente hecho que es totalmente diferente que yo venga y me refiera a usted por su nombre, o a que venga y me refiera a usted por su, no por un apodo, pero por un sobrenombre que indica una relación suya. Por ejemplo, en el caso de Daniel, le pusieron Belsasar, y si yo no estoy equivocado, Belsasar significaba algo como un hijo muy amado del dios Baal. Y entonces, por supuesto que ante ellos, en un primer momento, no tenía ningún valor. Pero en la ciudad en la que estaban viviendo, la manera en que les llamaban, sí importaba. Entonces les dejaron de llamar por sus propios nombres y les empezaron a llamar por nombres que tenían que ver con un dios pagano. Era un trabajo muy sutil, pero el propósito era bien claro: sacar de los corazones de esas personas a Dios. El versículo 8 es uno de los versículos para mí más lindos de toda la Biblia, porque nos habla de un hombre fiel a sus convicciones. Dice el versículo 8: y Daniel propuso en su corazón, ¿qué? No contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel ha sido llevado ahí como un esclavo, aparentemente. Dios tiene un propósito, porque Dios siempre tiene un propósito. Pero según el pueblo de Babilonia, según Nabucodonosor, ha sido llevado hasta ahí como un esclavo más y con el propósito de hacer daño. Pero la primera verdad de esto es que dice: Daniel propuso en su corazón. Y aquí es donde todo comienza. ¿Qué es lo que usted decide en su corazón hoy? Es tan importante esta noche porque estamos en el primer día del año 2017. Y el primer día de este año, usted y yo debemos tomar una decisión acerca de lo que vamos a proponer en nuestro corazón. ¿Qué es la decisión de su corazón para el año que estamos comenzando hoy? ¿Qué es el deseo que hay en su vida para el año 2017? ¿Qué lugar Dios tendrá en su vida durante este año? ¿Qué lugar Dios ocupará? ¿Quién es Jesús para usted hoy? ¿Quién es Jesús para su vida en el 2017? Porque partiendo de eso, todo depende. A partir de quién es Jesús, a partir de quién es Dios para su vida, todo depende. Si Dios para Daniel era una historia que le contaban cuando estaba chiquito, si para Daniel Dios era algo que escuchaba cuando lo llevaban a la iglesia sus papás cuando era pequeño, muy probablemente al enfrentarse a este manjar que le estaban poniendo delante, Daniel hubiera dicho: démelo todo. Y cree que me lo puede dar doble, que de allá de donde yo vengo, viera que casi no me daban comida. Entonces, ¿será que no me puede dar doble, porfa? Porque aquí hay cosas que nunca he probado. Me lo podrían poner cargadito el plato. Pero como Daniel tiene en su corazón una convicción, y esa convicción es: Dios es más grande que cualquier cosa y que cualquier persona. Daniel tiene el valor de retar, de desafiar en Babilonia, en el palacio, al gran rey Nabucodonosor. Tiene el valor de desafiar lo que todo el mundo haría, porque él ha creído que tiene a un Dios más grande que cualquier otra cosa. Y eso solamente hace una inmensa diferencia. Así que la primera pregunta de esta noche es, no es la primera pregunta, como que estoy haciéndole examen, ¿verdad? La pregunta esta noche es: ¿quién es Dios para usted? En su vida, ¿qué es más grande que Dios? ¿Qué cosas ha temido? ¿A qué cosas no se atreve a enfrentarse? Porque las considera demasiado grandes. Tanto que llega a ver a su Dios como un Dios pequeño. ¿Ante qué obstáculos en su vida usted no se atreve a retar y a desafiarlos? qué aspectos de pecado en su vida. No se atreve a desafiar porque no cree que Dios le puede dar la capacidad de vencer cada uno de ellos. Daniel se para delante del mismo Nabucodonosor y lo desafía. Está en el imperio. Muchos hubieran tenido miedo del imperio. Porque si después de varios días los iban a tener por 3 años y en medio de ese tiempo los iban evaluando, y si en medio de ese tiempo los veían que estaban desnutridos, los iban a sacar del programa en el que los tenían. Y muy probablemente si los sacaban de ese programa los iban a terminar matando. Ahí es donde Daniel muestra cuáles son sus convicciones. Al punto de pensar, ¿y si las cosas no salen bien? ¿Que no salgan bien? ¿Cuál es el problema? Estamos en las manos del Señor. ¿Por qué voy a dejar de hacer lo que es correcto si estoy en las manos del Señor? Así que Daniel elige a Dios. Y para mí esta es la cosa más linda, porque el año este, todo este año, queremos animarnos unos a otros, recordarnos unos a otros que todos los días, los 364 días, van a ver, ahora son 65, ¿eh? Los 364 días que faltan, todos esos días, todos nosotros tenemos una lucha entre las fuerzas de Satanás y las fuerzas de Dios. Y la pelea se trata de a quién elige usted. ¿Elijo a Dios o lo rechazo? ¿Elijo a Cristo mañana, lunes 2 de enero, o rechazo a Cristo mañana? No puede escoger otra opción. O lo elige o lo rechaza. Todos los días. A través de cómo hablo, a través de cómo vivo, a través de lo que escucho, a través de lo que alabo, a través de mis actos. ¿Elijo a Cristo o rechazo a Cristo? Solo se trata de eso. Y Daniel este día se para delante de todo el Babilonia. Y Daniel dice, elijo a Cristo. Es un gran valor. Dice el versículo, Daniel propuso en su corazón, es ahí donde parte. Y lo que propuso era no contaminarse. Al conocer a Dios, Daniel tiene la plena convicción que lo que tiene delante de él no es un plato de comida simplemente. Y esta quizás es la parte en la que más quiero detenerme ahora. Porque Daniel está viendo, tiene el discernimiento de Dios. Daniel no tenía el Espíritu de Dios en él. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Lo tienen ustedes? Si Cristo ha venido a sus vidas, si aceptaron a Jesús, el Espíritu Santo habita en nosotros. Y el Espíritu Santo nos da el discernimiento para entender, para ver qué es lo que tenemos delante de nosotros. Daniel vio el plato. Probablemente, yo no puedo dejar de pensar que cuando habían varios muchachos, no solo era Daniel y los otros tres, eran muchos. Eran 120 que estaban llamando ahí, si yo no estoy equivocado. Habían muchos que estaban ahí. Y yo me imagino que algunos se les fueron los ojos cuando vieron los platos que estaban pasando enfrente de ellos. Yo imagino que algunos hasta pensaron, Señor, que me toca a mí ese gran pedazo de carne que va ahí. Más de alguno de haber orado, uy, por fin voy a probar el vino de calidad. Señor, hoy sí me la pongo con todas mi gozo, porque tú me lo mandas. Imagino que algunos estaban ahí y no tenían opción. Es que no había opción. El camino que Daniel tomó parece una locura. Pero cuando él ve los platos que se están poniendo enfrente de él con cantidades de cosas sabrosas, era la misma comida del rey. Un rey no tiene, no crea de que le estaban sirviendo unos frijolitos y plátano y huevo. Le estaban poniendo un manjar enfrente. Y cuando Daniel lo ve, lo que él discierne es, esto que tengo enfrente es veneno a mi espíritu. Lo que tengo enfrente de mí solamente me quiere contaminar. Lo que tengo delante de mí tiene un solo propósito y es matarme. Así que Daniel dice, no me lo como. Pero se ve hermoso. Pero se veía increíble ese plato. Pero Daniel dice, esto es una trampa. ¿Algunos de ustedes les han puesto alguna trampa alguna vez? Daniel sabe que lo que tiene enfrente de él no es un platito insignificante. No se va a comer eso y va a salir de gratis. Lo que tiene delante de él le va a costar muy caro. Y Dios se lo muestra. Y como Dios, cuando Dios se lo muestra, ve el plato y dice, no. Y de inmediato pide, por favor, permítanme pasar de este plato. Porque si me lo como, me estoy contaminando. Si me lo como, me enveneno yo espiritualmente. Así que decide rechazar el plato. Les pregunto algo. Piensen un momento conmigo. ¿Qué creen que hubiera pasado si Daniel ese primer día dice, mientras pienso qué voy a hacer, voy a tenerme que comer lo que tengo enfrente de mí? ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado ese día si Daniel se come ese plato? ¿Qué se les ocurre? ¿Ah? Sí, pero ¿qué le hubiera pasado a él? Nada. ¿Y si el siguiente día se lo comía y decía, no, la verdad que estaba rico? Yo bien creo que esto puede venir del cielo para mí, porque qué rico está. Y se lo vuelve a comer. ¿Y qué le hubiera pasado? Nada. Y 3 días, y 5 días, y los 3 años. Y probablemente no hubiera pasado nada. Y les decía que necesito detenerme por un momento acá, porque es exactamente esa la sutileza con que todas las cosas que resultan en tentación vienen a nuestra vida. Todas las cosas que llegan a nuestra vida para tratar de apartar nuestra mirada de Dios se presentan delante de nosotros, haciéndonos pensar que no va a pasar nada. No va a pasar nada. Un hermano de la iglesia ha estado durante el 2016 luchando muchísimo con una adicción al alcohol. Muchísimo. Una tarde vino acá y me tocó y nos venimos y nos sentamos. Nos íbamos a ir a la oficina, pero dije, si lo meto a la oficina, ¿cómo anda este hermano? Dije, ya no puedo volver a entrar yo en 3 semanas, porque cada vez que entre voy a salir bolo, yo solo del olor que quedaba allá adentro. Así que dije, mejor nos quedamos aquí en esta parte del templo, dije, porque así ya cuando vengan los hermanos, algunos van a sentir una gran familiaridad con el olor que van a encontrar. Ay, nos quedamos ahí. Y nos quedamos platicando mucho. Y en otra ocasión platicamos. Yo no he hablado nunca con una persona que esté adicta o bajo la adicción a cualquier situación. Uno solo no he conocido que me haya dicho, un día agarré una cerveza y dije, a partir de hoy me convierto en un bolo. Nadie nunca creo que dijo eso. Todo el mundo pensó, y probablemente cuando, acuérdense ustedes, probablemente cuando se tomaron la primer cerveza o se fumaron el primer cigarro o probaron por primera vez una droga, quizás terminaron y dijeron, si no pasa nada, no siento nada, estoy tranquilo, no tengo ningún problema. Es que ese es el problema. Así de sutil es. Por eso es una trampa. Porque se presenta con tanta sutileza que usted, sin darse cuenta, usted comienza a... No estoy tratando de señalar específicamente ningún aspecto, pero quiero hablar lo más general posible y quiero poner algunos ejemplos. Pero quiero decirle con total sinceridad, qué absurdo es, porque usted comienza a verlo ya con tal normalidad que dice, no, me tomé una cerveza, no pasa nada. Así que como ya no pasa nada, ahora tengo la libertad de llenar mi refrigeradora de cervezas, porque digo, no pasa nada. Pero el diablo es tan sutil que a usted probablemente ya no le importe. Pero tiene una generación detrás de usted, a la cual le está haciendo ver que tener lleno todo eso ahí, no pasa nada. ¿Por qué no tiene nada de malo? Si mi papá lo hacía, si todos lo tomaban, ¿cuál es el problema? Es tan sutil, porque llega todo el tiempo haciéndonos creer, no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. No tiene ni una sola cosa de mala. Cuando usted dice, y yo creo que todos nosotros hemos dicho esto alguna vez, Yo no estoy haciendo nada malo. Mis amigos son los que hacen las cosas. Yo no. Dígame el de ustedes que tengan. El de ustedes que tengan más sabiduría. Mejor dicho, el que menos tenga. Todos nosotros sabemos que tarde o temprano ahí vamos a caer igual que todos los demás. ¿No se recuerdan ustedes de eso que nos decían de el que anda en la miel, algo se le pega? De, dime con quién andas y te diré quién eres. Dígame qué más. El que anda con lobos, obviamente aprende. ¿Qué más? No, ya para qué predico, decía ustedes, se saben todo el sermón. No, pero ese no va ahí, hombre. ¿Qué trato de decirle? Es, para nosotros pareciera algo tan insignificante pensar con qué personas me relaciono. No, si no me hacen nada, son mis amigos, son mis amigos, son mis amigas, siempre la pasamos, solo así está, es normal, no hay nada de malo. Y si viene y me lo pregunta, si viene y me pregunta a mí, pastor, ¿le ves algo de malo? Yo le voy a decir, no. Pero es que se trata de eso. Es sutil. Hay un efecto totalmente natural. Usted todo el tiempo se va a ir pareciendo a las personas con las que más comparte. Cada día se va a parecer más a los amigos que tiene. Siempre. Sin embargo, lo vemos como algo tan sencillo como Daniel. ¿Puedo comer o no comer del plato? Daniel podría haber dicho, una vez, no tiene nada de malo. Y probablemente nada va a pasar con una vez o con dos o tres veces. Nosotros nos ponemos delante de la música, por ejemplo. ¿Y qué tiene de malo? Dígame, ¿qué tiene de malo la música? ¿Es bonita o no es bonita? ¿Ah? ¿Anoche los tenía alegres o no los tenía alegres? Y entre más tono cumbión tenga, más bonito. Solo a Rafa no le gusta. Pero y entonces todo lo siente bonito. No, ¿y qué tiene de malo? No, nada. Si me pregunta, ¿qué tiene de malo? Tengo que responderle, no tiene nada de malo, solo es música. Solo es una canción, sí. El problema es que sutilmente ataca nuestros sentimientos. Y no lo va a pasar cuando esté escuchando uno. El problema es que comenzamos a permitirnos. Y cuando menos nosotros sentimos, nuestros sentimientos están atrapados. Yo no sé si ustedes conozcan. Yo conozco gente que ha agarrado zumba después de escuchar una canción. Tal vez no es la que pusieron primero, pero el playlist siguió hasta que llegó a una que cuando llegó, ¡ah!, sintió el golpe en el corazón otra vez. Y dijo, ¡ah!, ya me acordé. Y cuando se acordó le empezó a entrar eso y empezó y se fue y terminaron pero reventados porque ¿cómo les recordó? El sexo ilícito que ahora se practica con tanta normalidad. Y me refiero con sexo ilícito a fornicación. Y fornicación es todo acto sexual fuera del matrimonio. ¿Sabe por qué llegó y se permite y es tan válido? Porque pasó una vez. ¿Y qué pasó? Nada. ¿Y no se sintió después como que el cielo se estaba cayendo encima de usted y le iba a caer un rayo? No, la verdad que bien bonito. La verdad que sintió, no sé, bien. Voy a tener que probar una segunda vez para ver si pasa algo. Pero como no pasa nada, nos parece tan normal, sin darnos cuenta que es sutil. Es una trampa. Familias se destruyen. Matrimonios se destruyen. Por algo que no valía nada. Por algo que no significaba nada. Simplemente lo vimos como algo inofensivo. Si todo el mundo lo hace. Si no tiene nada de malo. Andábamos todos los compañeros. Salimos todos juntos de la universidad. Hace un par de semanas platicaba con una amiga. Que Yo me reía con ella porque yo le recordaba algunas pláticas de hace muchos años, muchísimos años, cuando estaba por casarse. Y cuando estaba justo por casarse, le dije: ¿por qué te vas a casar con esa persona si esa persona ni tan siquiera es creyente? Y me dijo que me ama, es buena persona, es un hombre bien centrado, trabaja, bien trabajador. ¿Qué tiene de malo? ¿Y ustedes qué le dirían? ¿Tiene eso algo de malo? No, algunos de ustedes capaz le dirían: démelo a mí si quieren. Uno así quería yo. ¿Tiene algo de malo? No. Puede verse como tan inofensivo. Y se casaron. Y por algunos muy cortos meses pudo mantenerse en el Señor. Pero luego, con la sutileza normal, el día del Señor, en el día que había que ir y servir al Señor, en el día que por toda su vida lo había ocupado para servir al Señor, ahora venía y le decía su esposo. Ya eso cambia. No se lo está diciendo un suchero, ni se lo está diciendo una amiguita. Ahora su esposo le decía: no me digas que ahora vas a ir a la iglesia, si aquí estamos tan calientitos, acostados. No te vayas ahora, quédate este domingo conmigo. Entonces decía: vaya pues, está bueno. Llamaba por teléfono: pastor, no voy a poder ir, el estómago, ay, mi estómago. Y ya. Y otro domingo más, y otro. ¿Tenía eso de malo, algo de malo que me quede con mi esposo allá? No, no tiene nada de malo. Cuando fueron pasando los meses, y un día dijo: quiero ir a la iglesia, ya demasiado tiempo he pasado desconectada de Dios, muchas cosas están cambiando en mí, ya no, necesito ir a la iglesia. Mi esposo le dijo: ¿cómo que vas a ir a la iglesia? ¿A qué quieres ir a la iglesia? Sepa que vas a la iglesia. Si no has ido todo este tiempo, ¿ahora para qué vas a ir? Ni falta te ha hecho. Si te vas para la iglesia, cuando vengas aquí no me encontrás. Y entonces dijo: ¿tiene algo de malo que me quede? No, no tiene nada de malo. ¿Cómo va a tener algo de malo que pierda el matrimonio? Quédate. Y después de algunos años, la misma niña que creció en la iglesia, que sirvió toda su vida en la iglesia, que caminó en Dios toda su vida en la iglesia, aparecía los domingos bien sonada porque su esposo el sábado en la noche se le daba una parrandona y una gran fiesta y entonces estaba borracha. Y no necesito hacerles larga la historia porque estoy seguro que casi todos entenderíamos lo que va a pasar adelante. El esposo no conoce a Dios hasta el día de ahora. Bueno, es el ex esposo ahora. Porque un día encontró a alguien, se fue. Ahora ella siente vergüenza de llegar a la iglesia porque se la dejó la iglesia allá y ya, ya no va. Y entonces, ¿y cómo puede suceder eso? ¿Cómo puede provocarse ese inmenso desastre? Por pequeños pasitos sutiles que el diablo usa. Nunca se apareció un día el esposo y le dijo: ¿te quisieras casar conmigo para que después de algún tiempo te apartes del todo de la iglesia y nunca más te congregues y que terminemos en un divorcio y terminen nuestros hijos volando por ahí, tiempos con vos y tiempos conmigo? ¿Estarías dispuesta a eso? No le dijo eso. Ella, cuando se casó con él, me dijo: es lindo, es trabajador, es un buen hombre. ¿Qué tiene de malo? Nada. Muchas de las cosas que durante el 2017 se van a presentar a su vida y a la mía, si la vemos fríamente y preguntamos qué tiene de malo, diríamos: nada. No, nada. ¿Tiene algo de malo que ande haciendo esto? Ninguna persona, en un matrimonio, ninguna persona se va de la casa y pasa una noche entera durmiendo afuera de la casa a la primera vez. Fue y se salió una hora y se escapó un ratito. Y poco a poco se fue haciendo más complicado. Y siempre comienza por: no, nada. Es que siempre es la misma trampa. No me canso de verlo porque para mí es uno de los ejemplos más claros de la Biblia. David, dicen, tienen que ir a la guerra, hay tiempo de guerra, todo el mundo sale y el rey es el que va a la cabeza. David habla con uno de sus generales y le dice: mire, campeón, qué de mal usted le vería que yo me quede ahora aquí descansando. El rey anda un poco agüitado y no tiene ganas de salir. ¿Me puedo quedar en la casa descansando? ¿O tiene algo de malo? ¿Qué creen que le dijo el general? No, mi rey, nada. Quédese. Y entonces ahí comienza el relato de la Biblia. Un día en el cual los reyes salen a la guerra, David estaba en su casa, acostado. ¿Tenía algo de malo? No. Se levantó David, se asomó a la terraza, y cuando se asomó a la terraza vio a una mujer afuera bañándose al aire libre. Y cuando David la vio, dice la Biblia, la deseó. Y yo, permítanme hacer un gran chambre de esto y una gran novela. Pero yo imagino que David debe haber pensado, le dijo a uno de sus siervos, haceme un favor, anda y llámame a esa mujer que está allá. Una que está aquí, mira, te bajás aquí abajo el palacio, cabal, la tengo aquí en el recta. Llámala por favor a ver si puede venir. Y dice la Biblia que el siervo al que le dijo que la fuera a llamar, le dijo, Señor, solo si me permite aclararle, ella es la esposa de Urías Heteo. Y David le dijo, ¿y qué acaso yo estoy llamándola para algo malo? ¿Tiene algo de malo que la llame aquí a quererla ofrecer aquí algún café? ¿Un frozen? ¿Hay algún problema con eso? ¿Está juzgando usted al rey? Diciendo que el rey se atrevería a llamar. ¿Qué subordinación la suya, señor? Y dice la Biblia que el hombre fue y habló con la mujer. Le dijo, dice el rey si puede llegar. Fue con él, estuvo con él, porque no tenía nada de malo. Pero por alguna razón curiosa, la mujer terminó embarazada. ¿Qué fue lo que David vio abajo de su casa? Una mujer preciosa. ¿Qué era en verdad esa mujer? Una trampa. Pero David no lo pudo discernir. David no se pudo dar cuenta que lo que estaba delante de él era una trampa. Era un intento de Satanás de robarle el trono a David y de cortar todo el linaje que Dios había prometido que iba a salir de David, del cual tenía que nacer Jesús. Siempre funciona de la misma manera. Por tanto, Daniel tiene toda la razón del mundo en decir, propuso en su corazón no contaminarse, porque lo que tenía enfrente era un plato sabroso de comida, pero lo que venía detrás de eso era otro plato mañana, otro plato mañana, otro mañana, y así por 3 años. Después de 3 años, Daniel jamás iba a volver a recordar el sabor, el sentimiento de su pueblo judío. Ahora tenía un nuevo nombre, nuevos amigos, nuevas costumbres, nuevos hábitos alimenticios, nuevos platos que comer. Ahora Daniel no se iba a dar ni cuenta cuando estaba totalmente cambiado de posición. Estábamos en la playa esta semana, un día de estos, y estábamos adentro con Jair. Y cuando estábamos ahí hablando, yo estaba platicando con él y le digo, cada vez que estoy aquí adentro me recuerdo de eso. Uno entra al mar, yo estaba adentro del mar y me daba vuelta cada rato para ver la playa y el lugar donde estábamos, y allá atrás estaba Patty con las niñas, y las niñas estaban ahí jugando en la arena. Entonces me daba vuelta y las miraba y me regresaba a las olas. Y seguía metiéndome en las olas, y cada ola penqueándolo a uno todo. Y ahí está uno encontrándole gusto. Pero estábamos ahí, ¡pum! Y las olas pegando. Y qué felices estábamos ahí. De repente miraba allá y veía, allá estaban las niñas. En un momento, sin darme cuenta, ni él tampoco, cuando ya estábamos ahí, le digo, ¿te diste cuenta dónde estamos? Porque vuelvo a ver, pero ya no estaba Patty. Y yo dije, se me escapó esta mujer otra vez. Y ya no estaba. Y comencé a correr la mirada y la mirada y la mirada, y la encontré que estaba como por allá. Patty no se movió. Patty seguía jugando en el mismo lugar, en la arena con las niñas. Pero cuando uno está dentro del agua, ¿no les ha pasado? Yo nunca caminé en una línea horizontal. Yo no me estaba yendo para allá. Yo solo camino para adelante. Pero de alguna manera milagrosa, el mar me va moviendo. Yo no voy caminando para allá. Pero vaya y métase al mar Y después de media hora vuelve a ver otra vez, a ver si está enfrente del ranchito donde uno tiene las cosas. Y ya no está ahí. Lo arrastró sin darse cuenta. Eso era lo que iba a pasar con Daniel. Timoteo tiene tanta razón en decirle, Pablo tiene tanta razón en decirle a Timoteo: dile a las personas que no se confíen de las riquezas. ¿Tiene algo de malo el dinero? No. Al contrario. Siempre, por favor. De. ¿Tiene eso un problema? No. Pero sutilmente, el dinero nos hace creer que nosotros no necesitamos a Dios. Y nos hace poco a poco, pasito a pasito. Nunca es a prisa. El diablo no corre con nosotros. No necesita venir en una cosa intensiva. ¿Cómo hago para apartarte? ¿Cómo hago para separarte de Dios? ¿Cómo hago para alejarte de la iglesia? ¿Cómo hago para apartarte de tu servicio? ¿Cómo hago para moverte de donde Dios te tiene con tus dones, con tus capacidades, con tus llamados? ¿Cómo hago? El diablo no está angustiado pensando cómo lo arrastra y lo quita de un solo. Es sutil. Cada día, un poquito cada día, un poquito más. Antes oraba todos los días y tenía un hábito cada día de leer la Biblia y tenía un devocional diario y participaba en un discipulado diario y estaba viendo cómo servía y cómo ayudaba y cómo se mantenía en Dios. Era tan intenso el trabajo, la obra, el caminar con Dios. Pero después, poco a poco, pasito a pasito, dejé de ir un día, dejé de ir otro día. En muchas ocasiones, lo he hablado con algunos de ustedes en algunas ocasiones. En algunos momentos parece tan normal decir, tiene algo de malo que falte a un culto. No. Verdaderamente no tiene algo de malo. Pero yo no puedo dejar de ver que hay un trabajo sutil, una trampa sutil, cuando nosotros dejamos de vivir en base a convicciones. Mi convicción es, yo todos los domingos de mi vida debo servir, caminar, vivir para el Señor, porque es el día del Señor. Es una convicción. Y si puedo mantenerme firme en mi convicción, pues va a ser menos probable que cuando vengan los platitos de comida que resultan parecer agradables, vengan y provoquen el daño que podrían traer a mi vida. No sé si me doy a entender. Daniel toma una decisión y esa decisión es, elige lo que es correcto, elige a Cristo cada día. Miren, piensen en una balanza. ¿Han visto una balanza? Las que andan ahí, la papa. Tienen ahí un balancín ahí atrás en el camioncito. La Biblia dice, déjenme leerles todo el versículo, véanlo en la pantalla. Efesios capítulo 5, versículo 3. Estamos hablando de un lado de la balanza ahorita. Todo lo que vamos a leer ahorita es el peso de un lado de la balanza. Dice, fornicación, toda inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, necedades, truhanerías, que no convienen sino antes bien acciones de gracias. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal? Estoy hablando de un lado de la balanza. ¿Qué es lo terrenal? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Pero ahora, dice del versículo 8, dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. Versículo 9. Codea al que tiene la par. No mintáis, dígale los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Mira el siguiente, Gálatas capítulo 5, versículo 19. Solo estoy hablando de un lado de la balanza. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso es un lado de la balanza. Ahora veamos el otro lado de la balanza. De nuevo, Efesios, ahora capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Gálatas 5, 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Quiero, miren esto, una balanza todos los días. Todos los días hay una batalla en todos nosotros. ¿Qué es lo que gana? ¿Las obras de la carne o el Espíritu de nosotros? ¿Elijo a Cristo o rechazo a Cristo? Si yo elijo a Cristo, las obras del Espíritu estarán en mí. Todo lo que leímos ahorita. Si yo rechazo a Cristo, todas las obras de la carne estarán en mí. Yo estoy seguro que para muchos de nosotros, tal vez no ahora, pero en algún tiempo de nuestra vida, todos esos versículos que leímos parecen una descripción de nosotros. Un loco amigo mío de la iglesia, el otro día que estábamos leyendo estos versículos, me dice, yo cuando ibas leyendo ahí decía, yala, yala, yala, yala, todo lo que ibas mencionando. Hay una batalla todos los días. Por eso les decía al inicio cuando oramos, que hay una sola oración que tenemos para el 2017. Que aprendamos todos nosotros, a través de la palabra, a cada día del año 2017, elegir a Cristo. Que nos despertemos cada mañana con una firme convicción. Y esa convicción sea, Señor, yo te elijo a ti. Tengo la balanza todos los días en mi vida. No me puedo desprender. Ninguno de nosotros. No porque predique, no porque cante, no porque sirva, no porque abra la puerta, no porque sirva con los niños, no porque esté en ninguno de esos lados. Yo dejo de tener este gran peso alrededor de mi vida en la balanza. Todos los días tengo la balanza. Y todos los días tengo una lucha. Porque cada día, como a Daniel, cada día se me presenta una bandeja enfrente con un platillo sabroso, un platillo que se ve precioso. Solo necesito aprender a discernir, a escuchar a Dios. Por eso cada día le he insistido, leamos la palabra, tengamos un tiempo devocional. Yo espero que los que no se pudieron involucrar el año pasado en algunos de los discipulados, este año se incluya. Porque queremos, anhelamos que en el año 2017, como decía la oración, la recomendación de Bernabé, aprendamos a mantenernos fieles al Señor. Y para ser fieles al Señor no es ningún camino difícil. Solo necesito tomar una elección, una convicción cada día y decirle, yo elijo a Jesús. ¿Cuántos de ustedes lo eligen a Jesús en su vida para este año? Lo elegimos a Él. ¿Les parece si oramos esta noche? ¿Por qué no hay en su lugar? Ahí sí, sentaditos. Tome de la mano al que tiene a su lado. Y oremos juntos al Señor. Y tome un minuto para orar por la persona que tiene a su lado. Dígale, Señor, te ruego por mi hermano, por mi hermana. Ayúdala, Señor. Ayúdalo, Señor. Padre, en el año que estamos terminando, muchos de nuestros hermanos tomaron de ese plato que les ofrecieron, aparentemente bueno. Muchos de nosotros caímos en la trampa durante este año o años anteriores. De diferentes maneras, Señor, hemos caído en la trampa. Nos permitimos ser llevados por lo que no aparentaba ser un peligro y terminó arrastrándonos. Quizás ahora, Señor, no somos lo que un día fuimos en ti. Quizás ahora no tenemos la comunión que un día tuvimos contigo. Quizás hoy, Señor, debemos reconocer que estamos un poco separados de lo que soñamos toda la vida que seríamos contigo. Sinceramente, No sabemos cómo fuimos arrastrados hasta donde estamos. Señor, pero qué bueno eres tú, que justo en el primer día de este año nos recuerdas a través de tu palabra que tenemos que volver a ti y que la manera de volver será sencilla. Solamente necesito elegirte a ti, Señor. Padre, te ruego que tú nos traigas a cada uno de nosotros la convicción necesaria, el valor necesario para elegirte a ti, Señor, para tomar el camino hacia ti, Señor, para dejar de obedecer o creer a las cosas que el mundo ofrece, para dejar de vivir como si nosotros somos seres de este mundo, olvidando que tenemos un hogar contigo para siempre, Señor. Mi Dios, por favor, ayúdanos en esta noche. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos fortalezcas y nos ayudes a permanecer fieles a ti durante este año. Que individualmente cada uno de nosotros seamos fieles a ti y que como familias aprendamos a ser fieles a ti, Señor, sin importar las circunstancias, sin importar lo que venga en contra de nosotros. Ayúdanos, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú te glorifiques y que este año, Señor, todos nosotros seamos instrumentos tuyos, seamos hombres y mujeres que vivamos para darte gloria a ti con todo lo que hablamos, con todo lo que hacemos y con todo lo que decidimos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, como iglesia, como un cuerpo solo, te decimos, te elegimos a ti, Señor, en este año. Te damos las gracias por permitirnos comenzar aquí este año. Te entregamos a ti, Señor, nuestros sueños, nuestros anhelos, los proyectos de nuestra vida. Te entregamos a ti, Señor, todo lo que hemos deseado para este año, los planes que hemos desarrollado, Señor, las ideas que tenemos en mente hacer. Todo lo ponemos delante de ti y te rogamos que tú te glorifiques y que las victorias que Daniel tuvo también sean victorias como las que nosotros podamos tener, aún en un mundo tan difícil como el que vivimos, un mundo tan difícil como el de Babilonia en la que vivió Daniel. En tus manos nos depositamos hoy, Jesús, y te pedimos que nos ayudes. En Cristo Jesús oramos hoy. Amén y amén.